y saber de que cada vez disponen de mejores herramientas en materia de tecnología para controlarnos. Hay, digamos, hay un programa que es el Google Earth, que vos podés ver todo el mundo, digamos, cualquier ciudad. Vos imagínate que nosotros tenemos acceso a eso, lo que tendrá acceso a la policía, Claro, ¿no? claro, claro. Tienen posibilidad de estar filmando todo lo que está ocurriendo. Después, una herramienta que se ha usado incluso en juicios para inculpar y encarcelar a compañeros en Italia son las escuchas telefónicas, los celulares. Los celulares, incluso cuando uno no está hablando por teléfono, los mensajes, lo que vos estás hablando con el celular está cerca, todo eso está siendo registrado. Entonces, en el momento en que quieran hacer una investigación, bueno, en Italia pasó el caso de Soledad Rosas. Hay un libro para recomendar que escribió Martín Caparrós, se llama Memoria Anarquía, cuenta la vida de esta chica que, bueno, fue a Italia, estuvo en el movimiento Ocupa, la acusaron de... Bueno, sí, ahí Irene dice, bueno, que en Italia los compañeros no quieren saber nada con Martín Caparrós porque hizo No un les cabió. trabajo, no, casi como de espía, se hizo pasar como un compañero ahí de las ideas, todo, y después utilizó información de la vida privada, digamos, y Para la sacar el libro, publicó. claro. Claro, digamos que igual, digamos, es el doble filo también de que tiene las ideas, digamos, las publicaciones, que a uno le pueden. A mí ese libro, por ejemplo, me llevó a ir a visitar compañeros que estaban presos. Pero allá están todos muy enojados porque contaba cosas privadas, de Claro. la vida, de los sentimientos, que no tienen que ver con la lucha. Y bueno, Soledad Rosa era una argentina, viajó, no sé, Sí, Irene, no sé sí qué tienen quiere que ver. decir. Sí tienen que ver, dice ahí la cumpa, claro, tiene razón. Los sentimientos y la lucha tienen que ver, claro. Tienen todo que ver. Pero Pero bueno, pero nosotros elegimos qué cosas queremos contar y qué Claro, no. claro, claro, claro. Pasa por ese lado. Bueno, volvemos a los celulares, que son también privados. Bueno, y ahí le colocaron un chip, que micrófono, en el auto, en el capó, cuando mandaron al mecánico a arreglarlo. Y en una charla así de joda, digamos, hablando, no, esto hay que prender fuego todo, esto. Bueno, eso en tono de chiste. En una causa judicial, transcriben las palabras y no tienen en cuenta si vos lo hacés en tono jocoso, lo que estás hablando. Claro. Y bueno, eso te inculpa. Y bueno, la acusaban de haber hecho atentados al tren de alta velocidad, que destruía todo lo que es el paisaje, el medio ambiente propio ahí de la montaña de Italia, en una época en que ella ni siquiera vivía en Italia, vivía en Argentina. Pero Claro. con una breve prueba de tus palabras ya te pueden inculpar, digamos. Tal cual, tal cual. Bueno, así está, así nos están vigilando y bueno, hay que accionar y reaccionar frente a este tipo de situaciones, ¿no? Otra local y después querés leer algo de que tiene ahí Gabriel para compartir. Confío en la justicia. Esto lo dijo el secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré. Estuvo en nuestra ciudad y se refirió a la causa que investiga las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco ocurridas en junio del año pasado respecto a su no presentación a prestar declaración indagatoria. Dijo que es una estrategia de la defensa y manifestó su confianza en la justicia. Este muchacho es el secretario de Seguridad de nuestra provincia que le dieron el cargo como premio, ¿no? Uno de los tantos acusados e investigado, o no, investigado ya no, pero está señalado como uno de los que está metidos en la trata de personas acá en nuestra provincia, ¿no? Respecto al curso de la causa, expresó que tiene confianza en la justicia. Confío en la justicia, aseguró. Y si existe algún tipo de error, no está el equipo que lleva adelante la defensa para hacer los cuestionamientos necesarios, pero confío en la justicia de Río Negro, aseguró el señor Víctor Cufré, ¿no? Un personaje macabro acá de la provincia de Río Negro. Sí, y lo que es, ¿no? Acá la provincia de Río Negro, en Argentina, las cárceles y lo que es la policía en todos lados es terrible, pero este último tiempo, en esta provincia, bueno, en la localidad Fisquemenuco, en Viedma, aquí en Bariloche, digamos, es tremendo, digamos, los niveles de tortura que hay, que incluso algún chico que cae de forma cada tanto seguido a la cárcel llega al punto en que pensás que es lo que te mereces vos por ser pobre nomás, porque te Claro. hayan levantado. No, y es tremendo, digamos, casos de muerte, de eso, de encierro con agua en los pabellones, digamos, es constante, digamos, y las muertes, bueno, es. Pero, digamos, algo que también les quiero decir acá a la población de Bariloche, el orgullo también, la admiración que hemos sentido por la respuesta que hubo en junio, de que en democracia de 1983 a la fecha ya son más de 3.000 las personas asesinadas por fuerza de policía, fuerza de servicio penitenciario. Y no siempre hay la respuesta que hubo acá, digamos, el no tolerar más la represión, más Claro. las muertes, porque se lo van a pensar dos veces antes de volver a matar a un chico después de la respuesta que hubo acá. Y eso, digamos, es la autodefensa que podemos llegar a tener, digamos. No esperar de que llegue a un juicio y que después lo suelten y nos quedemos con bronca, sino ver qué podemos hacer nosotros también, entre nosotros, también con nuestros vecinos. Eso creo que que un poco ahí tiene, le encuentro sentido a la acción directa, digamos, cuando es colectiva, cuando va acompañada, claro. La barricada, el corte de calle, el juntarse para ir a algún lado, y esto un poco en Chile, digamos, esto que hablaba Irene, digamos, de que aquí en Argentina, quizás por la tradición de que allá, por ejemplo, el estudio universitario es pago, la escuela secundaria son todas pagas, la salud es paga, digamos, aquí el Estado te da ciertas posibilidades que uno piensa de que te pertenece, que es tuyo, que como pagás impuestos, nosotros somos parte de él y va a ser para beneficiarnos. Claro. Entonces instalaron como un reformismo entre los luchadores que en Chile no existe, porque la misma gente que está sufriendo la represión hoy día es la misma que la recibía en la dictadura. Claro. Entonces la continuidad, el precio de eso, del transporte, todo es tan fuerte que vos ya sabés, digamos, que los carabineros están del lado de los ricos, lo sabe claro. cualquiera que patea la calle. Y bueno, entonces la radicalidad también es contagiada. Y un poco lo que quieren sancionar con estos compañeros que están presos es detener a ellos, a sus alrededores, y también criminalizar estos métodos de lucha, que es la acción directa, digamos. Tal cual. Porque los compañeros, no hay pruebas que los inculpen directamente de la colocación de bombas, pero sí todos tienen un discurso muy radical en sus escritos, en las actividades que se hacen públicamente, digamos. Son ideas de destrucción del poder de la democracia, en contra de las leyes, digamos, en contra del trabajo, de todos los métodos de control. Entonces saben de que incluso metiéndote preso y torturándote no nos van a hacer cambiar de idea, vamos a seguir como podamos, y eso es lo que quieren sacar con esta radicalidad, digamos, quieren acabar que no se contagie, que no se propague. Tal cual. 436-254-1559-3613-1560-22-89 son las vías de comunicación. También nos podés escribir a uniendofuerzas@yahoo.com.ar y dejar tu mensaje en www.uniendofuerzas.blogspot.com. Fuerzas con X en vez de la Z. Y bueno, estamos hasta las 6 de la tarde, falta una horita más. Vamos a compartir alguna lectura más y algo de música. Vamos a con unas palabras, que era una canción de la banda Bonot, donde tocaba el punky Mauricio Morales, quien fue muerto en combate en marzo del año pasado, del 2009. Digamos, a partir de la muerte de Mauricio, que se dirigía a colocar una bomba a la escuela de gendarmería, el Estado, los fiscales, que hacía años que venían persiguiendo a las bombas, digamos, a quienes las colocaban, a las bombas anarquistas, que del 2006 empezaron a crecer junto con espacios ocupados, digamos, muchas cosas que empezaron a crecer. Y al tener la muerte de Mauricio, digamos, llevaba una bomba en un extintor, tuvieron la certeza de que por dónde podía ser que se movía esta gente. Digamos, Mauricio se movía por ciertas ocupas, que fueron todas desalojadas y destruidas. La Saco Ivancetti, la Crota, digamos, la Johnny Cariqueo también muy hostigada. Fueron todos lugares donde incluso hay compañeros clandestinos, Diego Ríos, digamos, que tuvieron que irse, Gabriela Curilem, después vamos a leer una palabra de ellas también. Pero bueno, a partir de la muerte de Mauricio, públicamente, digamos, dijeron, son estos los que la colocan. Entonces la represión se acentuó a sus alrededores, claro, digamos, claro. Y a los espacios por donde él se movía. Vamos a leer unas palabritas de Mauricio Morales, que bueno, les recomendamos que busquen en internet. Se editó un libro con él, hizo dibujos, cuentos, historietas, bueno, de cosas de cuando era más joven también. Bueno, dice: ya no hay motivos para sonreír. ¿Dónde está el azul del cielo? ¿Dónde están tus ojos serenos? ¿Dónde se ha metido la dignidad de aquellos que en su vida viven sin luchar? Dime, ¿qué pasó con la naturaleza salvaje? ¿No te das cuenta de que por dinero destruyen el mundo entero y en complicidad estamos nosotros en medio? ¿Dónde está el verde del bosque y el aullido de tu pecho indomable? ¿Se habrá perdido tu rebeldía en este océano de porquería? Ya no hay motivos para sonreír, solo el deseo incontrolable de destruir. Mauri, la ofensiva no te olvida, así se denomina el libro. Con esto vamos a escuchar un tema musical y bueno, ahí disfruten la música de Fusilados por la Democracia. El tema se llama Presos, es el tema número 11 del disco Vidas Masacradas por el Capital.